Hola, hoy nos metemos de lleno en un proceso que es, vamos, vital para cualquier negocio, la negociación con proveedores. Hola, pues sí, es mucho más que buscar el mejor precio, ¿verdad? Exacto. Es una función estratégica, clave en cómo gestionamos la logística, las compras, todo. Totalmente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo, ¿eh? Basándonos en textos académicos, notas de gestión que hemos estado mirando, la idea es ofrecer una visión clara, bien estructurada, útil, sobre todo para quien esté estudiando esto o se dedique al mundo empresarial. Eso es. A ver, en el fondo, hablamos de un proceso, bueno, un proceso para resolver diferencias, ¿no? Para llegar a acuerdos entre el que vende y el que compra. Y la importancia es enorme. Impacta directamente en los beneficios, claro. Claro. Pero también define las relaciones comerciales a largo plazo. Y hay muchos factores que influyen. Por eso, la preparación, ir con un enfoque analítico, es fundamental antes de sentarse a hablar. Muy bien, pues vamos a desgranarlo. Si empezamos por lo más básico, las fuentes definen la negociación como ese proceso, ¿no? Ese camino que siguen dos partes. O más partes, a veces. O más, cierto. Desde sus puntos de partida hasta, bueno, hasta un acuerdo. Se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que ofrece el proveedor y lo que busca el cliente. Exacto. Y ese camino, ojo, no es igual siempre. Hay factores del contexto que lo cambian todo. Uno muy importante, la vía de comunicación. Ah, claro. No es lo mismo una llamada rápida que una videoconferencia que verse las caras. La elección, dicen los textos, debería ir un poco en función de lo complejo que sea el asunto. Tiene sentido. Otro factor clave, el tamaño de las empresas. El tamaño relativo. ¿Cómo influye eso? Pues muchísimo. La dinámica es completamente distinta si negocias con una empresa pequeñita, familiar casi, o con una multinacional enorme. Cambia el poder de negociación, la estrategia, todo. Ya, me imagino. Y luego está la duración y la complejidad. A veces son negociaciones rápidas, pero otras, se pueden alargar semanas, meses. Y volverse muy enrevesadas. Paciencia, entonces. Mucha paciencia. Dedicarle el tiempo necesario, sin prisas. Es que, si no, corres el riesgo de malentendidos o de aceptar algo que no te conviene del todo. Y un punto que los materiales recalcan mucho, y me parece esencial, es el enfoque de colaboración. Incluso si hay intereses opuestos, especialmente si los hay. La negociación más, digamos, más productiva a largo plazo es cuando las dos partes, aunque tengan sus objetivos, se ven como colaboradores, como gente buscando una solución conjunta, no como rivales. La percepción de que el acuerdo final es justo. Eso es vital. Si una parte siente que ha perdido, mal asunto para el futuro. Exacto. La relación se daña. Y eso, a la larga, cuesta dinero. Así que, bueno, empezar con flexibilidad, pero también, como veremos luego, con los límites claros. Entendido el marco general. Entonces, vayamos a lo concreto. ¿Qué piezas se ponen sobre la mesa? ¿Esos elementos sobre los que se habla, se discute? Pues sí, hay varios elementos clave que suelen aparecer. Los textos los detallan bien. Quizás los más obvios, precios y descuentos. ¿El clásico regateo? Bueno, más o menos. El proveedor pone un precio base, claro, pero la negociación de verdad suele estar en los descuentos. Por volumen, por ejemplo. Por volumen, por firmar un contrato más largo, por una promoción. Y ojo, que esto a menudo se puede revisar, no es para siempre. Vale. ¿Y qué más? Muy, muy ligado al precio. Las condiciones de pago. Este punto es crítico, de verdad. ¿Por qué dices que es tan crítico? Porque afecta directamente a la caja, a la liquidez de las dos empresas. ¿Pagas ya, al contado, o a 30, 60, 90 días? Claro, ahí los intereses chocan frontalmente. Totalmente. El proveedor quiere cobrar cuanto antes. El cliente, si puede, prefiere retrasar el pago para mantener su liquidez. A veces, un descuento por pronto pago puede ser la solución intermedia. Pero vamos, es un tema con mucho peso estratégico. Me queda claro, sí. La gestión del flujo de caja es básica. ¿Y qué otros aspectos más, logísticos o contractuales, entran en juego? Pues otro muy habitual son los gastos de transporte. ¿Quién paga el porte? Exacto. ¿Quién asume el coste de mover la mercancía? Muchas veces el vendedor ya lo mete en el precio, lo que sube el coste para el comprador, claro. Y no es solo el transporte en sí, ¿eh? Incluye carga, descarga, seguros. Es un paquete. Ya veo. También están los gastos de envases y embalajes. ¿Eso también se negocia? Pues sí. Depende mucho del producto, de a quién vaya. Si es para el consumidor final, el embalaje suele ser cosa del vendedor. Si va a un mayorista, a lo mejor prefiere encargarse él. Un detalle interesante que mencionan las fuentes es lo de usar envases reutilizables, que a veces hay sistemas de devolución con un pequeño retorno económico. Puede ser un ahorro y más sostenible. Interesante. Luego, menos habitual, pero también puede salir, gastos de instalación y montaje. Aunque normalmente eso corre por cuenta del comprador. Y algo más estratégico, la exclusividad. Pedirle al proveedor que solo te venda a ti. O en una zona o para un tipo de producto. Puede ser muy interesante si lo que vendes es escaso. O si compras muchísimo volumen y quieres asegurarte un trato preferente. Hablabas antes también de la importancia del tiempo. Sí, sí. Incluso la duración de la propia negociación es algo a tener en cuenta. Hay que asegurarse de tener tiempo suficiente para hablar de todo con calma. Evitar las prisas. Totalmente. Intentar cerrar algo complejo corriendo suele ser mala idea. Te puedes dejar cosas importantes o generar roces innecesarios. Y un último concepto clave aquí. Las barreras de la negociación. Las famosas líneas rojas. Lo que no es negociable bajo ningún concepto. Eso es. Cada parte tendrá puntos que simplemente no puede ceder. Es vital saber cuáles son los tuyos antes de empezar. Y también intentar intuir dónde pueden estar los del otro. La clave es ser flexible en casi todo, pero firme cuando llegas a esos puntos. Muy bien, pues ya tenemos los elementos principales. Ahora, ¿cómo se estructura todo esto? Si ya tenemos los ingredientes, ¿cuál es la receta? Los textos hablan de fases: preparación, desarrollo y cierre. Correcto. Tres fases. Y la fase 1, preparación, es, bueno, todas las fuentes coinciden, es absolutamente crítica. ¿Tanto? Sí, sí. Es donde pones los cimientos. O tienes éxito o fracasas ahí, en gran medida. Implica analizar a fondo. ¿Qué ofrece el proveedor exactamente? ¿Cómo encaja con lo que yo necesito y mis objetivos? ¿Qué partes de su oferta son más importantes para mí? ¿En cuáles podría ceder? Evaluar el margen de negociación de cada punto. Y parte de esta preparación, muchas veces, es preparar una contraoferta, una propuesta inicial tuya, bien pensada, claro. Vale. ¿Y qué más entra en la preparación? Pues definir la estrategia. O sea, ¿qué quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Dónde negociamos, que a veces influye? ¿Qué enfoque vamos a usar? ¿Más duro, más colaborador? Y, fundamental, ¿cuáles son mis límites, mis líneas rojas? ¿Y dónde creo que pueden estar las suyas? Aquí es donde herramientas como el análisis DAFO pueden ser súper útiles. El DAFO, sí. Quizás recordar brevemente qué es en este contexto no viene mal. Claro. A ver, el DAFO te ayuda a entender tu propia posición antes de ir a negociar. Analizas tus puntos internos, fortalezas, pues, no sé, una marca potente, buena financiación, y debilidades, dependencia de un proveedor, tecnología vieja. Vale, lo interno. Y luego lo externo. Oportunidades, nuevos mercados, tendencias a favor y amenazas, competencia fuerte, cambios en la ley. Hacer este ejercicio te permite ir a la negociación sabiendo qué cartas tienes, qué riesgos corres y qué puedes aprovechar. Es como hacerte una radiografía estratégica. Desde luego, una preparación a conciencia. Vale, y una vez tenemos todo esto analizado y preparado, pasamos a la fase 2, desarrollo de la negociación, el momento de la verdad, ¿no? Exacto. Aquí es cuando ya te sientas, virtual o presencialmente. Expones lo que necesitas, tus intenciones. Si has preparado una contraoferta, es el momento de presentarla. Normalmente lo hace el cliente. Y escuchar, ¿no? Fundamental. Escucha activa para entender bien al otro. Es la fase del tira y afloja, de buscar dónde os podéis encontrar en los puntos de desacuerdo. El ambiente cuenta mucho aquí, ¿verdad? Sí, las fuentes dicen que crear confianza, un clima agradable y quizás no empezar por lo más difícil suele ayudar. Y como decíamos, puede llevar tiempo. A veces necesitas pausas o incluso varias reuniones. La clave, insisten, es mantener ese espíritu de colaboración si es posible. Y con suerte, llegamos a la fase 3, acuerdo y cierre, donde se materializa todo el esfuerzo. O no. Claro. ¿Y qué es lo más importante aquí? La formalización. Un punto crítico. Todo, absolutamente todo lo acordado, tiene que quedar por escrito. Un documento detallado. Nada de acuerdos verbales. Nada. Los textos son muy claros. Validez cero y fuente segura de problemas futuros. El contrato tiene que incluir lo que se ha cerrado, lo que pueda quedar pendiente, y firmado por gente con poder para hacerlo en ambas empresas. Y una buena práctica que recomiendan es hacer una revisión posterior. ¿Una vez firmado? Sí, internamente. analizar qué fue bien, qué errores cometimos, aprender para la próxima. Es un ciclo de mejora. Además, el material describe varias tácticas específicas de cierre. Pequeñas herramientas para rematar la faena cuando ya estás cerca del acuerdo. Por ejemplo. Pues mira, el cierre directo. Si todo está bien, se cierra y punto. El cierre a prueba. Dejar probar el producto antes de firmar. El cierre por aprovechamiento de la oportunidad. Meter un poco de prisa diciendo que hay otros interesados. Ah, el típico que me lo quitan de las manos. Algo así, pero con más estilo, se supone. Luego el cierre con opciones. Argumentar con datos que el producto se va a revalorizar. O el cierre derivado. Crear urgencia porque el producto se puede agotar. Son recursos, ¿eh? A usar con cuidado. Me imagino. Y para cerrar esta fase, volvemos a la idea principal. Que las dos partes sientan que han llegado a un acuerdo justo, razonable. Eso es. Oro para la relación futura. Queda muy claro el proceso. Ahora, si profundizamos un poco más en las estrategias y actitudes. La estrategia sería como el plan general, ¿no? El enfoque. Exacto. ¿Y las actitudes del que negocia? Pues claves. Empatía, comunicarse bien, saber cuándo ser flexible y cuándo firme. Los textos sugieren que ver al proveedor como un aliado, más que como un rival, suele dar mejores resultados a largo plazo. Tiene lógica. Y aquí, el material presenta una diferencia fundamental. Dos grandes enfoques estratégicos. La estrategia ganar-ganar, win-win, y la gana-pierde, win-lose. Las famosas win-win y win-lose. Esas mismas. La ganar-ganar busca un beneficio mutuo. Soluciones que satisfagan ambas partes en lo importante. ¿El resultado? Pues relaciones de confianza, estables, duraderas. ¿Y cómo es el proceso? Pues más agradable, digamos. Diálogo constructivo o flexibilidad. Valorar al otro. Colaborar. Se basa en tener objetivos comunes como la calidad final o el cliente final contento. Cooperar, comunicarse bien, buscar que ambos ganen dinero. Y a menudo implica trabajar con menos proveedores, pero de forma más estrecha y a largo plazo. Suena bien. ¿Y la gana pierde? Pues el polo opuesto. Es un enfoque mucho más competitivo, a veces hasta agresivo. Una parte busca sacar el máximo para sí misma y le importa poco o nada cómo quede la otra. ¿Y la actitud? Dominante, autoritaria. Ves al otro como un rival a batir. Las características. Pues el foco casi único es el precio, más bajo posible. Apretando al máximo. Sí. Se usa mucho la persuasión, rebatir todo, presionar. Las relaciones que creas suelen ser tensas, cortas. Cambias de proveedor continuamente buscando la oferta más barata. Hay desconfianza, disputas por todo. Precio, calidad, plazos. Vaya, dos mundos distintos con consecuencias enormes para la relación. Los textos también mencionaban otras estrategias más. De contexto, no. Sí, brevemente. Estrategias según el número de proveedores. O tienes muchos para que compitan entre sí a muerte, o tienes pocos y buscas lealtad y colaboración. Ajá. También se menciona la integración vertical, decidir fabricar tú mismo lo que comprabas, o incluso comprar al proveedor. Una decisión estratégica potente. Sí, eso es un paso grande. Y nombran el modelo Keiretsu, japonés. Alianzas complejas de empresas en una cadena de suministro, cada una especializada en algo. Vale. Y para llevar a cabo cualquier estrategia, ¿qué necesita el negociador? ¿Qué habilidades? Pues los textos listan unas cuantas competencias clave. Usar más la razón que la emoción, ser perseverante, saber persuadir, tener confianza en uno mismo, ser flexible, creativo para buscar soluciones. ¿Un perfil completo? Y liderazgo, observar bien, paciencia, escuchar activamente, esto es fundamental, y por supuesto comunicarse de maravilla. Sí, es un perfil exigente. Entendido. Y ahora vamos a meternos en un concepto que el material destaca mucho como la máxima expresión del ganar-ganar, el co-makership. Dicen que es como el siguiente nivel en la relación proveedor-cliente. Exactamente. El co-makership no es una simple compra-venta. Es una relación donde el proveedor es un socio estratégico. ¿De verdad? Pues una colaboración súper estrecha. En casi todas las actividades del proyecto o producto que tengáis en común. Tan estrecha, fíjate, que las fuentes dicen que puede llegar a implicar que el proveedor participe conjuntamente en tu propio proceso de producción. ¡Ostras! Eso es integración total, casi. Muchísima integración operativa, sí. Las raíces de esto, explican, vienen de filosofías como la calidad total o el just-in-time, JIT. ¿Que buscan la eficiencia máxima? Exacto. Mejora continua, eliminar desperdicios. y para eso necesitas que tus proveedores estén perfectamente sincronizados contigo. Los pilares del co-makership son muy claros. Relaciones comerciales pensadas a largo plazo, sí o sí. Cooperación basada en la confianza total. Confianza. Clave. Fundamental. Y una reducción muy grande del número de proveedores. Trabajas con muy pocos. Y valoras al proveedor por mucho más que el precio. Miras la calidad, si es fiable, si innova, si encaja con tu estrategia. El contraste con la negociación más clásica, la de apretar por el precio, es brutal. Totalmente. Si resumimos la comparación que hacen los textos, la clásica suele ser gana-pierde. Ves al otro como un rival. Buscas el mejor precio entre muchos proveedores. Relaciones más superficiales. ¿Y el co-makership? Es gana-gana puro. El proveedor es un socio. Busca relaciones duraderas con unos pocos elegidos. Y el objetivo es común. El éxito de ambos. Y que el cliente final esté satisfecho. Cambia el enfoque por completo. Exacto. La gran lección del co-makership, según se ve en el análisis, es que la confianza y la cooperación de verdad son la clave para optimizar toda la cadena, para dar el mejor producto o servicio. El foco pasa de ahorrar costes a corto plazo a maximizar el valor y la rentabilidad conjunta a largo plazo. Es un cambio de mentalidad. Sin duda. Ha sido un recorrido muy completo, ¿eh? Hemos empezado por la definición, hemos visto los elementos clave, precio, transporte, embalajes, las fases del proceso, esa preparación tan crucial, el desarrollo, el cierre. Y sobre todo, hemos analizado las estrategias, marcando bien la diferencia entre el gana-pierde y el ganar-ganar. Sí, yo creo que si hay que quedarse con algunas ideas clave de todo esto serían: 1. La importancia crítica, pero crítica de verdad, de la preparación. Ahí defines objetivos y estrategia. De acuerdo. ¿Qué enfoque quieres? ¿Competitivo o colaborativo? Y ser consciente de las consecuencias de cada uno a corto y largo plazo. ¿Ya? Y 3. Ver cómo modelos como el co-makership demuestran que sí es posible construir relaciones con proveedores basadas en ser socios, en buscar el beneficio mutuo. Ir más allá de la simple transacción. Muy bien resumido. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta en el aire, algo para pensar que surge de todo esto. Hemos hablado mucho de ganar-ganar y gana-pierde, pero vivimos en un mundo global. Así que la pregunta es, ¿cómo podrían las diferencias culturales entre países, regiones, no sé, quizás culturas más colectivistas o más individualistas, o con distintas formas de comunicarse, cómo podrían influir en que se prefiera una estrategia u otra, o en que una sea más efectiva que la otra, al negociar con proveedores de otros países? Uf, es un tema fascinante, sí. Que da para otro análisis completo. Exacto. Va más allá de lo que hemos visto hoy, pero ahí queda la reflexión. Y con esta pregunta abierta, pues terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias.